Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Como ya hemos anunciado desde la semana pasada, y bien lo había dicho nuestro hermano Kevin, estará suspendida la enseñanza o nuestro estudio del segundo libro de Reyes, y debido a la temporada decembrina, vamos a retomar, vamos a dedicarnos más bien a estudiar los salmos mesiánicos, una breve serie acerca de los salmos mesiánicos, que habíamos comenzado desde el miércoles anterior, así que les pido por favor que me acompañen al Salmo número 2, por favor, Salmo número 2, y les pido por favor que nos pongamos de pie para honrar la santa palabra del Señor, y aunque vamos a estudiar el día de hoy cuatro versículos, solamente por respetar el contexto, vamos a comenzar desde el versículo 1, con el favor de nuestro Dios. Salmo 2, versículo 1. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios. Versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos claman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. El Señor luego le hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás con vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra a través de tu salmista, Señor, confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. He aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que hoy, Señor, confirmes tu palabra, que la vives en nuestros corazones, Señor, que pueda ser sembrada como semilla incorruptible en nuestros corazones, para que pueda cosecharse fruto de justicia, Señor. Te pedimos que tú obres en nosotros por tu Espíritu Santo, que sea tu gracia, Señor, la que sea sobre nosotros, a través de tu palabra. Haznos hoy gozo y alegría, Señor. Danos un anhelo, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por todo lo que nos quieras decir hoy. Danos un corazón reverente, que podamos amar tu palabra de corazón y de obra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que quebrante nuestros corazones, que nos humilles, que trates con nosotros, Señor, de tal manera que tú nos hagas reconocer nuestra necesidad de Cristo Jesús el Rey. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu gloria a través de tu Evangelio y danos de tu gracia, Señor, para que nosotros podamos deleitarnos y andar en tus mandamientos. Muchas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno. Que tu palabra sea de bendición y salvación para todos los que la oyen. Y como decimos siempre, Señor, habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Como ya hemos comentado hace un momento, comenzamos una serie acerca de los salmos mesiánicos. Pero, ¿a qué nos referimos con salmos mesiánicos? Nos referimos a un salmo que prácticamente prefigura y apunta a la persona y obra de Cristo. Es uno que contiene por lo menos una referencia directa de Cristo y que se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. Y en este salmo, como muchos de los salmos, el tema del Salmo 2 se enfatiza en el versículo final que acabamos de leer, en el versículo 12, en el cual podemos desafiar a Dios y perecer en el intento, o podemos entregarnos a Él y ser totalmente bendecidos, refugiándonos en fe en aquel que es el Rey que Dios había establecido para su pueblo. El Salmo en sí no identifica a su autor humano, sin embargo, gracias a la revelación progresiva en el Nuevo Testamento, encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 25 al 26, Hechos capítulo 4, versículo 25 al 26, que lo atribuye directamente al Rey David. Permítanme leerles este pasaje. Hechos 4, versículo 25 al 26, dice que el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos clamaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Entonces encontramos una referencia en el Nuevo Testamento de este Salmo, y nótese que aquí estamos apuntando a un autor humano, que es David, pero primariamente al autor principal, que es el Espíritu Santo. Recordemos que toda escritura es inspirada por Dios y también es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, este es un salmo catalogado dentro de los salmos también llamados victoriosos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que solo Dios otorga la victoria a los reyes de Israel. Únicamente Dios otorga la victoria a los reyes de Israel. Y eso es cierto, porque ya lo hemos venido comprobando y estudiando a lo largo del primer y segundo libro de Reyes. Cómo Dios, en su favor y en su misericordia, ha librado a su pueblo a través de ciertos reyes que han recibido de su favor. ¿Qué quiere llegar a con esto? Que esto nos enseña que la liberación no se consigue confiando en ejércitos, confiando en carros o en caballos. No, se confía en el poder y en la presencia y la misericordia de Dios para librar a su pueblo. El éxito del reinado del rey, el rey en turno, no depende de sus méritos, no depende de sus títulos, no depende de sus éxitos en la guerra, no. Depende única y enteramente de su relación con Dios. A medida que profundizaba el rey esa comunión y esa relación con Dios, es cuando Dios le favorecía. Dios le daba prosperidad en todo lo que hacía. ¿Sí? Entonces, esta relación Dios y rey era tan estrecha que a menudo se describe como una relación de padre a hijo. A ese punto llega ese tipo de relación cuando el rey dependía totalmente de Dios. Era una relación que fluía de forma vertical y que la bendición fluía de manera horizontal. El Salmo 2, por tanto, anuncia la victoria que Dios le daría al Mesías. No es un rey, es el rey que Dios ha establecido, su propio Hijo Divino. Entonces, a medida que tú y yo estamos estudiando este Salmo, principalmente cuatro versículos que vamos a estar meditando un poco más a fondo, es necesario que a medida que lo estemos escuchando, nosotros nos examinemos. ¿Reconocemos al Hijo de Dios como nuestro Rey y Señor? ¿Vivimos bajo su gobierno y su reinado? y hemos dado a conocer a este rey a otros como embajadores suyos. Y es que el día de hoy, amados, veremos que Dios ha establecido a su Hijo como su rey, heredero y juez. En el día de hoy veremos que Dios ha establecido a su Hijo como su rey, heredero y juez. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro sermón el día de hoy es el siguiente. En primer lugar, o el primer punto, la consagración del rey, versículo 6. La consagración del rey, versículo 6. El segundo punto es el decreto del rey, versículo 7. El decreto del rey, versículo 7. El tercero es la herencia del rey. La herencia del rey, versículo 8. La herencia del rey, versículo 8. Y por último, el juicio del rey, versículo 9. El juicio del rey, versículo 9. La consagración del rey, el decreto del rey, la herencia del rey y el juicio del rey. Así que, amada familia, vamos a adentrarnos a nuestro primer punto, la consagración del rey. En el versículo 6 del Salmo 2. Y así comienza este versículo. Pero yo mismo he consagrado a mi rey. Pero yo mismo he consagrado a mi rey. Nótese quién es el que ha consagrado al rey. No lo hace el pueblo. No lo hace un consejo de ancianos o de jueces. No, lo hace el propio Dios. El énfasis dice yo mismo. Es como si dijera, yo mismo me voy a asegurar. Yo mismo les prometo que voy a firmar al rey que esté sobre ustedes. Ese es el rey que va a gobernar sobre ustedes. Ese es el rey que no vas a poder luchar contra él. Ese es el rey que no podrás rebelarte. Y aunque te rebeles, él va a ejercer vara de hierro. No va a haber otro rey. Ese va a ser mi rey. No es un rey como todos los reyes humanos que son elegidos por su propio pueblo. No, Dios ha dicho, aquí está mi rey. Y no solo eso, dice que yo mismo he consagrado a mi rey. La palabra consagrado en hebreo literalmente significa que Dios derramó aceite. Dios derramó aceite, quiere decir que Dios lo ungió. Cuando hablamos de la unción ceremonial en el Antiguo Testamento era un acto físico de untar, frotar o derramar aceite sagrado sobre la cabeza de alguien como una señal externa de que Dios había elegido y apartado a esa persona para un propósito específico, para un propósito santo, para un propósito de servicio. De hecho, si lees en el versículo 2, dice ahí, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes claman unidos contra el Señor y contra su ungido. Entonces, asociando esto, el versículo 6 menciona un rey y al mismo tiempo el versículo 2 menciona su ungido. Ese es el rey que Dios ha consagrado. Amados, cuando leemos esto acerca de un rey ungido, nosotros deberíamos mirarlo como una bendición de Dios. Porque es una gracia de Dios que Él establezca su ungido, porque nosotros no podemos gobernarnos. Nosotros siempre estamos en continua rebelión contra Dios. Siempre estamos luchando contra su santa y perfecta voluntad. Nuestra vida sin Dios es un total desastre. Nuestra vida sin el Señor no somos nada. Pretendemos, queremos, asumimos la idea de que estamos gobernando nuestras vidas, pero en realidad no estamos gobernando nada. No la llevamos a cabo para el diseño por el cual nosotros hemos sido creados. Hemos sido creados para Dios. Hemos sido creados para que Dios nos gobierne y ser gobernados por el Señor. El detalle es que nosotros nos rebelamos. Es por eso que este salmo comienza donde hay reyes, autoridades que se burlan de Dios. Pero el Señor es el que tiene la última palabra y Él ha dicho, yo establezco a mi rey. Porque no hay nadie quien lo supere. No hay nadie quien pueda a ese rey ungido, el Mesías que Dios establece. Es una gracia de Dios que nosotros recibimos saber que el Señor gobierna, el Señor reina sobre nosotros. Y amados, eso es una bendición. Es una bendición porque esa promesa que está extendiendo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, se expande también a todos aquellos que están en Cristo Jesús por su Evangelio. Acuérdense que Jesucristo, el nombre de Jesús, es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Rey. Por tanto, qué bendición y qué gracia nosotros hemos recibido, que Dios le ha placido establecernos a Él como nuestro Rey. Entonces, otra cosa que necesitamos ver en este versículo es, ¿a quién se refiere con el ungido? Ya lo mencioné, pero necesitamos también establecerlo en las Escrituras. Él habla de que aquí, Él ha consagrado a su rey el ungido. ¿Y a quién se refiere? Pues al Señor Jesús. Pero veámoslos a través de la Escritura. Acompáñame a Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Dice así Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Versículo 21. Y comenzó a decirles, Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su decreto. Dios cumplió lo que Él había dicho en su palabra. He consagrado a mi rey, a Cristo Jesús. Lo ha ungido y lo ha ungido con el Espíritu Santo, con esa misión de dar gracia, de rescatar a los pobres, de rescatar a los oprimidos, de rescatar a todos los que están ciegos espiritualmente hablando, todos aquellos que están cautivos en la oscuridad y en las tinieblas, todos aquellos que no conocen a Dios, que no han percibido su luz, que todavía son tan muertos en delitos y pecados. Cristo Jesús es el ungido de Dios. Y no conforme con eso, Él viene a proclamar la gracia del Señor. Llegó el tiempo, llegó el cumplimiento del tiempo para anunciar precisamente que a través de ese rey ungido va a dar su favor a aquellos que se acerquen y se refugien en él. Volvemos a nuestro texto en el Salmo 2. Continúa diciendo el versículo 6. Pero yo mismo he consagrado mi rey sobre Sion, mi santo monte. Dios lo estableció en Sion. De acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1, Sion es la ciudad de David, que es una de las colinas que se eleva sobre la ciudad de Jerusalén. Sion está ubicada en Jerusalén. Y este lugar es significativo por su carácter profético y cumplimiento. Por boca del profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, él había profetizado que va a venir un rey en la cual la hija de Sion se iba a regocijar, se iba a dar con alegría y dar voces de júbilo por la promesa de que iba a venir el rey. ¿Cómo iba a venir? Justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y tú recordarás que esta profecía de Zacarías 9:9 apunta en su cumplimiento después, antes de la última semana de Jesús. En lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Dice Mateo 21, versículo 5. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Y versículo 9 dice, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. De una u otra manera veían a Jesús como aquel rey prometido desde el Antiguo Testamento, desde esa profecía de Zacarías, sabiendo que desde Sión vendría la salvación. Y así es como habían identificado que Él es el Rey ungido, el Rey consagrado, el Rey que había prometido que iba a estar sobre todas las naciones, que iba a regir con vara de hierro. Pero ¿sabes qué trágica es la naturaleza humana? Porque en ese momento todos estaban felices de ver al hijo de David, pero unos pocos días después gritaron frente a Poncio Pilato, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y crucificaron al rey, crucificaron al hijo de David, crucificaron a aquel que habían puesto su esperanza y lo desecharon, lo levantaron en una cruz, lo castigaron como un malhechor. No le dieron toda la honra y los honores que merece un rey de su linaje. No, lo trataron como el peor de todos los criminales en esa cruz del Calvario. Y sin embargo, Dios usó esa cruz del Calvario como un sacrificio por los pecados de todos aquellos que creen en Él. Amados, es paradójico esto, pero Dios usó el evento más terrible de la historia para mostrar la más grande gracia y la gloria de su gracia, para que sea alabanza de la gloria de su gracia. Amados, este es el Rey que vino a convertirse como siervo de los hombres y siervo de Dios, y murió en nuestro lugar por nuestros pecados, precisamente para darnos vida, para darnos bendición, para darnos redención y salvación, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Este es el Rey que, para que Él sea nuestro Señor, tuvo que morir, tuvo que dar su vida, tuvo que comprarnos a precio de su sangre. No había otra manera que Él pudiera adquirir ese pueblo si no es por medio de su muerte. Y eso es lo que atravesó este rey consagrado y ungido, el Mesías. Amados, este es el rey que murió para hacerte suyo y resucitó para gobernar sobre tu vida. La pregunta es, ¿te sometes de corazón a Él? ¿Te sometes realmente de corazón a Él? ¿Te sometes a Él reconociendo que Él ha sido ungido y que ahora te ha dado la unción del Santo, del Espíritu Santo, para que tú puedas vivir y gozar de su palabra, de su voluntad y de sus mandamientos, para que tú y yo podamos vivir del Señorío de Cristo sobre nuestras vidas, para que tú y yo podamos decir, sí, me deleito en tu gobierno, me deleito en tu voluntad. Señor, ayúdame a anhelar y desear tu santa y perfecta voluntad todos los días de mi vida, porque tú eres mi rey, el rey que Dios puso y estableció en Sion para gobernar mi vida, la Sion espiritual que es la iglesia. Este es el rey en el cual somos llamados a vivir bajo su señorío. Sin embargo, no solamente tenemos en la consagración del Rey, que ahora hemos visto que Dios lo ha ungido como su Mesías y Señor sobre un pueblo, sino también ahora veremos el decreto del Rey, lo cual es nuestro segundo punto, el decreto del Rey en el versículo 7. En el versículo 7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor. Y la palabra decreto significa que es una decisión de un gobernante o de una autoridad para ordenar o resolver con acciones y medidas sobre ciertos asuntos específicos. Dios ordena, Dios indica como una autoridad acerca de ciertas acciones que Él considera que son necesarias sobre un asunto en particular. Ahora, Dios ya había anunciado que vendría un rey establecido sobre el linaje de David. Acompáñenme un momento en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Dice, esta es la palabra de Dios para David, que es una promesa y es lo que se conoce como el pacto de Dios con David. 2 Samuel 7, versículo 12 dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Amados, esto es una promesa y un anuncio que ha hecho mucho antes, del Salmo 2. Ya lo había anunciado, pero el Salmo 2 lo viene a confirmar. Confirmar el hecho de que iba a anunciar su decreto. Ya había decretado que iba a establecer su rey, pero ahora lo sigue confirmando. Ahora, hay un énfasis especial en este decreto. ¿Cuál es? Que el Mesías sería su hijo. Eso es lo que dice, mi hijo eres tú. Y eso está en perfecta consonancia con las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Hay una relación de Padre a Hijo entre el Señor y Jesús. Más adelante recordarás en el bautismo de Jesús en Mateo 3, cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz desde el cielo y que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y mucho más adelante, cuando estuvieron en un monte orando, el Señor se transfiguró delante de sus discípulos y se oyó una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan. Amados, escritura tras escritura, se puede confirmar que el Mesías, que es el Rey, también es por naturaleza su propio Hijo. Que hay una relación especial, inquebrantable, irrompible entre el Padre y el Hijo. Y ambos están en una misma mente y un mismo sentir respecto a ese decreto. Que Él sería Rey. Y eso mucho antes, desde antes de la fundación del mundo. Dios lo había establecido así, para darnos gracia y la bendición de que nosotros seamos gobernados por un rey. Y no conforme con eso, el mismo versículo 7 dice, yo te he engendrado hoy. ¿Qué quiere decir con engendrado? Engendrado no significa que Jesús fue creado. Jesús no fue creado porque Él ya existía, Él es y Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Engendrado significa poner algo dentro de otro. Poner algo que ya existía dentro de otro. Y esto lo podemos entender a la luz de Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Dios preparó un cuerpo para que Jesús de ahí fuera encarnado. Esto está relacionado con la doctrina de la encarnación, que Cristo Jesús tomó la arcilla humana para ser como uno de nosotros, como un hombre entre los hombres, el más perfecto, el más justo, el más inocente, y sin embargo se volvió como uno de nosotros. Él vino a este mundo, y cuando vino, vino de acuerdo a la plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Recordando también que cuando Él vino, tú te acordarás la promesa que el ángel le dijo a María acerca de cómo sería concebido este niño, este rey prometido. Él había dicho que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Y por eso el santo niño que nacería sería llamado Hijo de Dios. Y no conforme con eso, también dice en Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque esto es tan importante, amado, porque esto nos menciona que la primera venida de Jesús, el nacimiento, lo que nosotros entendemos en nuestra época actual, la Navidad. La razón de ello es que este salmo apunta a la encarnación de Cristo, apunta al propósito por el cual vino a este mundo, para salvar a su pueblo de sus pecados, para morir en lugar de su pueblo, para cargar con los pecados de su pueblo, para rescatarnos. Y llama la atención que en el Salmo 2 dice, establezco mi rey, pero este rey no viene a ser coronado de principio, no viene a ser saltado por los hombres. Él viene a morir por los hombres. Él viene a servir a los hombres. Él viene a rescatar a los hombres. Él viene a involucrarse con los hombres al punto de casi apestarse de la inmundicia de nuestros pecados, para que recibiera el peso de ellos en la cruz. La encarnación y el cumplimiento de Jesús, digo, el nacimiento de Jesús, discúlpenme, es el cumplimiento del decreto de Dios en el Salmo 2. La promesa del Hijo que sería rey sobre su pueblo. Amados, este es el Evangelio. Es el Evangelio. Cuando tú y yo pensamos en la palabra Navidad, que en sí es, simplemente es nacimiento. Estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Cierto, no hay una fecha fija acerca de eso. Pero el evento, el suceso, está aquí. Y además es digno de que tú y yo celebremos su nacimiento, su venida, su muerte y su resurrección todos los días. Porque Cristo vino a eso, para salvarnos. Sí, es el Rey, pero es el Rey que tomó los ropajes de siervo para enlodarse con nosotros, para ser uno como nosotros. Y para recordar que ese rey que estaba atravesando todo ese barro humano, pestilente, de inmundicia, de pecados, atravesando todo eso, llega hasta la cruz, cargado de todos nuestros pecados. Amados, Él no tenía ninguna necesidad de hacer eso. Él lo que más merecía es estar en su trono, reinando sobre todos, recibiendo la alabanza de los ángeles, siendo ministrado por ellos. Él simplemente anhelaba la gloria junto con su Padre desde antes de la fundación del mundo, y sin embargo vino a este mundo para empobrecerse hasta lo extremo y enriquecernos con su gracia. Amados, este es el Rey que se ensució por nosotros, para que tuviéramos vida, promesas de gloria en la eternidad. Y la pregunta es, ¿acaso ya escuchaste este anuncio? ¿Ya escuchaste este decreto? ¿Que este es el Hijo de Dios, el Rey que gobierna sobre nosotros? Amados, amados, demos gracias a Dios que nació Jesús para ser nuestro Salvador. Demos gracias a Dios que nació Jesús para ser nuestro Rey. Demos gracias a Dios que nació Jesús, porque Él murió en lugar nuestro, aunque no lo merecía. Él merecía todos los honores y las glorias del cielo. Pero ahora, en Cristo, tú y yo, le vamos a dar todas las glorias y los honores del cielo, porque somos su pueblo, comprado a precio de la sangre de Cristo, y vivimos para exaltar su nombre, alabable por toda la eternidad, porque para eso hemos sido comprados. Él no se ensució en vano por nosotros. Él nos limpió de nuestra maldad y de nuestros pecados. Ahora, amados, vivamos limpios por la fe en su nombre, por todo lo que ha hecho, y agradecidos, alabando a Dios, alabando al Señor, por la gloria que mostró en la cruz, en su muerte, en su obediencia pasiva y activa, en su resurrección y en su exaltación. Vivimos para darle gloria al Hijo de Dios, que ha sido engendrado y que es su Hijo. Hemos visto el decreto del Rey, en que Dios ya ha manifestado que el Mesías, el ungido, es su Hijo. Ahora veremos la herencia del Rey, versículo 8. La herencia del Rey. El versículo 8 dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. La palabra pedir en el hebreo significa anhela y demanda lo que se te está ofreciendo. Anhela y demanda lo que se te está ofreciendo, de la manera que un hijo pide un favor a su padre. Dios se muestra como el Rey, el Padre, que otorga gracia y bendición a su Hijo. Y el Hijo como el receptor de esa gracia o ese don o regalo que recibe, en este caso una herencia. Y la herencia son las naciones a las que el ungido reinará y gobernará. Por lo tanto, el Hijo pide y el Padre da la herencia. Entonces, necesitamos ver en qué momento el Hijo pide la herencia al Padre. ¿En qué momento el Hijo ora o pide al Padre esa herencia? Con temor y temblor. En la oración sacerdotal de Juan 17. En Juan 17, versículo 24, Juan 17, versículo 24, Jesús, en su oración sacerdotal, dice, Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Te fijas? Padre, se acerca a Él como su Padre y le pide algo, quiero, deseo, anhelo, eso es lo que quiero. ¿Qué quiere Jesús? Que lo que tú me has dado para darle salvación, para darle gracia, estén también conmigo. Amados, qué bendición que el propio Señor Jesús de sus labios pide y ora, para que nosotros estemos con Él. Entonces, podemos comprobar aquí, amada familia, que es Dios quien da la herencia. es Dios quien da la herencia al Hijo. De acuerdo a Juan 6:39 dice que esta es la voluntad de que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada y que lo resucite en el día final. Esa es la promesa que el Padre le da a su Hijo. Y Él ha recibido esa voluntad. Él vino a hacer esa voluntad de que todo lo que el Padre le da, todo lo que le regala, todo lo que hace por Él, es precisamente que le va a dar vida eterna. Le da la promesa de la resurrección. Porque no hay otra manera en que nosotros podamos estar con Él, sino estando en su presencia después de la resurrección. De esa manera nosotros podemos disfrutar de su compañía. Y si te acuerdas lo que dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La vida eterna no es algo solamente presente, sino también algo que vamos a vivir en la eternidad. Somos su herencia, familia. Somos su bendición. Somos todo lo que Cristo Jesús ha comprado con su vida y su sangre. Y le costó. Le costó en la cruz sus sufrimientos. Le costó en la cruz su vida, su expiación, su sufrimiento, todo, su obediencia. Todo le ha costado para que nosotros fuéramos suyos. Algo que me llama la atención es que es el Padre que le anima al Hijo que pida la herencia. Me llamó la atención porque cuando estaba meditando en este texto, recordando un poco, en el pensamiento hebreo es muy mal visto que se haga eso. O sea, que el Padre lo anime a pedir herencia. No sé si recuerdas al hijo pródigo que pidió la parte de la herencia de su padre, y eso equivale a decir, ¿sabes qué? Muérete, yo quiero ya tener todo de ti. Es decir, se entiende que al hablar de la herencia es algo que una persona da a otra después de morir. Pero aquí hay algo maravilloso, que aquí no es el padre el que muere, sino el Hijo el que muere en nuestro lugar. Y el mismo Hijo es quien recibe la herencia después de resucitar entre los muertos. Entonces, es el propio Hijo de Dios quien se hace cargo de todo. Él hace todo tan maravilloso, de tal manera que Él se ofrece como sacrificio por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, rescatarnos y perdonarnos de nuestros pecados, resucitar al tercer día, para que nosotros en Cristo seamos la herencia del Padre al Hijo. Somos una herencia viva, gracias al Hijo. Y al mismo tiempo, coheredero en Cristo, con todas sus promesas y riquezas en gloria. Amados, esto es gracia. Gracia abundante y sobreabundante. Es una gracia de Dios que el Padre dio al Hijo, porque Él lo ha determinado así, que quiso someterlo a toda clase de padecimiento, para que su vida expiara por nuestros pecados, y para que por medio de su sacrificio fuéramos declarados justos por la fe, y recibiéramos esa gracia. Imagínate, nosotros como herencia para el Hijo, nosotros como regalo y dádiva para el Hijo. Eso es un honor y privilegio. Eso es un honor y privilegio. Pertenecernos al Hijo por toda la eternidad. Luego dice, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cómo Cristo tomaría posesión de los confines de la tierra? A través de la proclamación del Evangelio. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Con qué propósito? para que Dios lo salte hasta lo sumo y sea conocido a través de su evangelio, de su mensaje, que Cristo Jesús es el Rey. Y para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Amados, el hecho de que tú y yo conozcamos precisamente que Él ha recibido herencia, eso es la encomienda que se nos ha dado de predicar el Evangelio. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Se nos ha dado el que nosotros roguemos a los demás que se reconcilien con Dios, para que esas naciones de la tierra sean alcanzadas como herencia y posesión de Dios para Cristo Jesús. Es importante que tú y yo tengamos celo, urgencia, pasión, amor, humildad. Pedir al Señor de nuevo para compartir el Evangelio. Para tener compasión de aquellos que no son alcanzados. Amado, muchas almas se van al infierno sin darnos cuenta. Muchas almas están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Muchas almas no conocen de Cristo. Y lamentablemente la iglesia no ha cumplido su papel de la gran comisión. No ha cumplido su papel de evangelizar. Pero somos llamados a eso. Un cristiano que no evangeliza no es cristiano. Porque hemos sido llamados a eso. Ese es el llamamiento de Cristo Jesús. Nosotros caminamos de tal manera como Él anduvo. ¿Y qué siempre hizo el Señor? Predicar el Evangelio. Sin distinción. Sin discriminación. Lo ofrecía a todos. No importa si era rico, si era pobre, si era sano, si estaba enfermo. Si no tenía una autoridad, o si tenía autoridad, si tenía títulos o no, no importaba si tenía educación, cultura. Es un alma, de todas maneras, delante de los ojos de Dios, que podría perecer en el infierno, en el lago de fuego, en el lloro y crujir de dientes. Sin embargo, nosotros, por el Espíritu Santo, hablamos el Evangelio, predicamos el Evangelio. Somos llamados a eso, amada familia, a alcanzar las naciones de la tierra, no por nuestra propia cuenta, sino por la gracia de Dios proclamada en su Evangelio y por el poder del Espíritu Santo. Hemos visto, por tanto, la herencia del Rey, con todas las bendiciones que eso implica. Y ahora veremos en nuestro último punto, el juicio del Rey. Versículo 9, el juicio del Rey. Tú lo quebrantarás con vara de hierro. Cuando habla de la vara de hierro en las Escrituras, mayormente se refiere a gobierno, pero también está asociada con la ira de Dios y el juicio. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:15, se lo voy a leer, dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, la vara de hierro no solamente habla de gobierno, señorío, con toda justicia, sino que él juzga con justicia a todos aquellos que se muestran rebeldes a Dios, que se burlan de Dios. Después dice: lo desmenuzarás como vaso del alfarero. Y el vaso del alfarero a veces se señala como un uso útil y para honra, pero también para deshonra, destinado a destrucción. Por ejemplo, en Isaías capítulo 30, versículo 12, Isaías capítulo 30, versículo 12, dice: por tanto, así dice el Santo de Israel, ya que han desechado esta palabra y han confiado en la opresión y en el engaño, y se han apoyado en ellos. Por eso esta iniquidad será para ustedes como muro agrietado a punto de caer, como abultamiento en una pared alta, cuya caída viene de repente en un instante. ¿Qué significa esta figura de destrucción? destrucción. Luego dice, su caída es como el romper de una vasija de alfarero, despedazada, sin piedad. Ahí está la misma figura, la misma expresión. Como vasija de alfarero sería destrozada. Y eso es una señal de juicio. ¿Qué significa esto, amada familia? Que Dios ha prometido que un día vendrá a juzgar al mundo por medio del Hijo. Por medio de este ungido, por medio de este rey. Y nadie va a escapar de su juicio. Nadie va a escapar de su sentencia. No hay manera de esconderte ante los ojos de un Dios santo. No hay manera de esconderse ni huir delante de los ojos de un rey santo, del Hijo de Dios. No hay manera de que tú y yo podamos escapar a menos que nos refugiemos en Cristo Jesús. A menos que busquemos su favor. Porque eso es lo que dice el versículo 12 del Salmo 2. Fíjate lo que dice el Salmo 2. Dice el Salmo 2, versículo 12. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Amados, tú serás bienaventurado si te refugias en Él. Porque es el único refugio de la ira de Dios. Es el único refugio de la ira del Dios Todopoderoso. Es el único refugio en el cual no serás desmenuzado. No serás humillado. No serás destrozado por la vara de hierro. No hay manera de que nosotros busquemos salvación fuera de Cristo. Solamente este rey es el que ha anunciado su decreto, ha anunciado su evangelio, ha anunciado su palabra. Y él dice, ven y cree en mí. Arrepiéntete de tus pecados para que tengas esta bienaventuranza. Para que seas alcanzado en este refugio de esperanza. Entonces, amados, ¿eres de los que reciben la vara de hierro para gobernarte? ¿O eres de los que reciben la vara de hierro para destruirte? ¿Eres un vaso de alfarero en honra destinado para salvación? ¿O eres un vaso de alfarero en deshonra destinado para condenación? Ven a Cristo. Él es tu refugio. Él es tu rey. Y Él es tu esperanza. Él es la manifestación gloriosa, total, plena, majestuosa y hermosa de la gracia de Dios. Acércate a Él y abraza en fe a Cristo y su sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hemos visto, por tanto, la consagración del Rey, que Dios ha ungido a su Hijo amado para ser nuestro Rey Salvador del linaje de David. Hemos visto el decreto del Rey que Dios envió al Hijo para ser uno de nosotros y morir en nuestro lugar. Y todo esto describe la primera venida de Cristo Jesús, la razón de su nacimiento y para qué vino. Después hemos visto la herencia del Rey que el Padre nos da al Hijo como herencia y posesión suya. Y el juicio del Rey que el Hijo recibió autoridad para juzgar sobre el mundo con vara de hierro y condenación. Y eso será en la segunda venida. Y esa es la razón por la cual ahora vendrá. Para venir por su herencia y para destrozar a todas las vasijas de deshonra. Amados, que nuestra oración y anhelo en la segunda venida del Señor sea esta en Apocalipsis 11:15. En la segunda mitad de Apocalipsis 11:15, que dice así. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias a ti, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en tu grande amor has establecido un rey. Has decretado y has anunciado, Señor, que tu Hijo sea nuestro rey. Te damos gracias, Señor, porque nos rescataste. Tú nos has hecho vasos de honra. Tú, Señor, a ti te ha placido que seamos herencia para tu Hijo amado. Gracias, Señor, por la promesa de que un día estaremos con Él, viendo su gloria, contemplando su hermosura, y que para toda la eternidad siempre seremos suyos. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús perdonaste nuestros pecados, nos libraste del juicio venidero, nos libraste de tu ira santa y perfecta y justa. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo con un solo propósito, para salvar a tu pueblo de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque viniste, nos diste gracia, y ayúdanos, Señor, a ser agradecidos constantemente de la misericordia que hemos recibido, y a vivir a la luz de esa misericordia, siendo sometidos, Señor, a tu señorío, a tu reinado en nuestras vidas, desde ahora y para siempre, por tu palabra y por tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.